Del cerro al mar. Vivo en la periferia porque estoy al norte de Santiago, al sur de la ciudad más grande de mi región y muy distante del eurocentrismo. Mi territorio es la periferia de la zona urbana. Mi casa queda a la periferia del centro de donde vivo y a la periferia de los cerros. Vivo doblando a la derecha del pueblo más habitado. Soy la periferia de la ruralidad. La periferia del Manzano es una hermosa tierra donde viven golondrinas, tencas y hasta peucos que vienen a robarse los pollos recién nacidos. Cuando las gallinas cacarean porque les acecha el peligro, el sonido retumba en todas las quebradas de los cerros. Cantan los gallos, todas las aves se pasan el dato, gritan, reclaman, alardean. Luego ladran los perros, las personas defienden su comunidad y todo es un tumulto de sonidos que se mezcla con el viento y vuela hasta otro lugar. Y en el transcurso del viaje se van desparramando los sonidos, alojándose, impregnándose, quebrándose en las piedras, quedándose en las hojas de los árboles y en las orejas de las perras sensibles que a lo lejos alcanzan a percibir algún sonido inaudible. Aquí no todo es ruido. También en las noches hay un silencio ruidoso que solo se interrumpe por los aviones que rompen el orden de las estrellas y el gallo que va marcando las horas del alba, hasta que amanece y abro los ojos. Y la vaca abre los ojos, y las ovejas abren los ojos, y las gatas mueven las orejas, y las flores abren sus pétalos, y el sol aparece, y todo parece comenzar de nuevo. Quizás llegue otra vez el peuco, y con él todos los sonidos de la guerra declarada. El Manzano pareciera ser el centro de todo mi mundo y también la periferia del mundo. Comienza el día, salimos a trabajar a Los Vilos, que también es periferia y centro. La migración rutinaria para vender frutas y verduras. El viaje dura una hora y quizás unos minutos más o unos minutos menos. El paisaje visual va desde los cerros hasta el mar. Atravesamos los pueblos y luego ya entramos a la carretera 5 Norte para finalmente desembocar como un río imaginario en el mar de Los Vilos. El paisaje sonoro es por sobre todo viento y oleaje. Autos también. En esta ciudad hay de todo lo que no hay en el Manzano. Farmacia, hospital y supermercado. Es rociarse con un poquito de ciudad y con muchas más caras. Entrar a Los Vilos es cruzarse con los vientos. Es un viaje de 50 kilómetros de distancia envuelto en ruido entre mi casa manzanina y el mar vileño.